porque se están haciendo en el mismo momento, y lo que podemos informar a esta en este instante es lo que más o menos ya publicamos en nuestra página web. Se pasó un cuarto intermedio para el día 15 de marzo a las 9 de la mañana, y por lo menos en la paritaria docente lo que se plantearon fueron varios temas que tienen que ver primero por lo salarial y después por las condiciones de trabajo, sobre todo pensando en la ampliación horaria, que es más o menos lo que hablábamos hoy más temprano con Pali Cucharini y con nuestro compañero Gustavo Silvestre. Pero en medio de la paritaria surgió un tema que nos parecía interesante poder abordar y poder profundizar un poco, y tiene que ver con un informe que salió en medios porteños con alcance nacional respecto a la cantidad de días que tiene la provincia dando clases, o sea, la cantidad de días de clase en la provincia de La Pampa. Un informe a nivel nacional daba cuenta que La Pampa no respetaba los 190 días de clase, que eso es algo que desde el Ministerio de Educación pidieron en medio de la paritaria comentar y sobre todo dejar en claro que ese informe no mostraba la realidad de la provincia de La Pampa, y lo hizo la propia funcionaria del Ministerio de Educación, Marcela Feuchenberger, y con ella queremos hablar en un ratito. Vamos a esperarle unos minutos que nos pidió para poder dialogar, pero es interesante que podamos tener alguna voz oficial respecto a eso, y después también la respuesta que le dieron a los gremios respecto a tratar en paritaria la cuestión de la ampliación horaria, por lo menos en esta paritaria, que es la paritaria salarial, más allá de que es el inicio y no se conoce ningún número de cuál va a ser la proyección a nivel anual en la provincia. Por lo menos le plantearon que en este ámbito no va a poder ser, pero sí van a habilitar de alguna forma algunos ámbitos de discusión que tiene que ver con esa cuestión. Así que posiblemente se pueda llegar a comenzar a discutir las condiciones laborales de los docentes o de las docentes respecto a esta cuestión de la ampliación horaria, que hasta este momento no sabemos cuáles son las 45 escuelas que se van a ampliar ese horario y sobre todo cómo se va a llevar adelante. Por eso es que está bueno para poder tener información, sobre todo información pública. Vamos a hablar unos minutos con Marcela, que nos atiende amablemente. Buen día, Marcela, estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, consultarte respecto de esta cuestión que tiene que ver con un informe a nivel nacional de que daba cuenta de que La Pampa no garantizaría días de clase. ¿Qué tienen que decir desde el Ministerio de Educación? Bueno, te agradezco porque en la pregunta, porque La Pampa garantiza los 190 días de clase, hay un informe que es de una ONG, no es fuente oficial, la fuente oficial es nuestro calendario escolar, y nosotros estamos comenzando el 1 de marzo, estamos terminando 22 de diciembre, pero quiero hacer una aclaración. Los medios nacionales hablan de ciclo lectivo. Un ciclo lectivo comienza el 1 de marzo del 2023 y termina el 28 de febrero del 2024, porque el tiempo de diciembre, que es un tiempo de intensificación de aprendizaje, en todas las normativas de la provincia de La Pampa tiene una continuidad con febrero. Fíjate vos que este año, por ejemplo, empezamos el 1 de febrero con escuela de verano, que es una continuidad del proceso de diciembre. Entonces es un continuo. Es una, casi te diría, un error, es un error hablar de un ciclo lectivo que empieza en marzo y termina en diciembre. Es una continuidad, por lo tanto, nosotros cumplimos los 190 días de presencialidad, como la están contando algunos, pero a esto le sumamos todos los periodos de diciembre, de febrero, por lo tanto, estamos hablando de otros tiempos. La provincia de La Pampa garantiza los 190 días de clase. ¿El ciclo lectivo, o sea, no son con los chicos en clase únicamente? El ciclo lectivo es, sí, porque cuando yo te hablo de diciembre y de febrero, estamos con los chicos en clase, estamos intensificando aprendizajes con aquellos que que hay que intensificar, es siempre con estudiantes, así que nosotros estamos garantizando, pero bueno, insisto con esto, que son fuentes de ONG que sacan bueno, que elaboran sus propios datos, pero la fuente oficial es el Ministerio de Educación. Marcela, ¿qué se hizo en la escuela ahí todo este tiempo de febrero? Es una escuela donde la abarcan 6 barrios sociales, un lugar bastante poblado de la ciudad de Santa Rosa. ¿Qué se hizo en ese lugar y sobre todo pensando en el año? Bien, comenzamos este año con una propuesta de verano activo que comenzó el 16 de enero, una propuesta interministerial, intersectorial, donde distintos ministerios, educación, salud, seguridad, gobierno y justicia, municipio, desarrollo social, y por ahí a ver si me olvido alguno, que me perdonen, hicimos toda una propuesta de trabajo donde tuvimos y estamos teniendo más de 300 jóvenes. Nuestra propuesta fue para adolescentes y jóvenes entre 13 y 18 años, pero inmediatamente se sumaron niños, se sumaron familias, así que se amplió la oferta. Se hicieron talleres de reflexión, actividades deportivas, científicas, con propuestas de lunes a viernes desde las 19 a las 22 horas. La verdad que superó ampliamente la propuesta inicial. Y bueno, hoy justamente tenemos reunión porque esto continúa, vamos a continuar en más barrios de la ciudad ofreciéndole oportunidades a los niños, niñas, adolescentes, que esto por supuesto está atravesado y articulado con la trayectoria educativa, porque acá hacemos un entramado entre las ofertas que damos o las propuestas o las oportunidades por fuera del horario escolar, pero también esto tiene que ver con su presencialidad diaria en la escuela, con el acompañamiento a su trayectoria, así que son más y mejores oportunidades para los jóvenes. Y decirte que, por ejemplo, en Escuela Sí también se sumaron muchas familias, que es una de las características del proyecto Escuela Sí. Por eso la semana pasada ya instalamos una ATM, un aula taller móvil de gastronomía, donde esta semana comienza la inscripción y ya la semana que viene comenzaríamos a dar a los adultos formación profesional. Y también vamos a dar una formación profesional para las familias del barrio de instalador sanitarista. Así que creo que verano activo amplió todo el tiempo propuestas. Y durante todo el mes de febrero nosotros estuvimos haciendo todo un cruce de información entre los jóvenes y los chicos que iban y su escolaridad y su trayectoria para seguir acompañándolos en el mes de febrero. Así que ha sido un verano verdaderamente activo y se viene un otoño muy activo. Respecto a las nuevas familias que se incorporan a los barrios nuevos de esa zona, si quieren mandar a sus chicos, a sus chicas a esta escuela nueva, ¿hay lugar para eso, para esos chicos? Porque digo, se suman más familias, son casi 200 familias que van a estar en esos lugares. Sí, bueno, nosotros, el proyecto Escuela Sí tiene hoy 810 alumnos entre sala de 3 y nivel secundario. Algunos pudimos atender esa demanda porque teníamos vacantes en el nivel inicial, y bueno, los otros chicos están escolarizados en otras escuelas. Eso nosotros lo tenemos que seguir trabajando. Hay un desafío ahí en el barrio, pero la verdad que la capacidad de Escuela Sí está casi al límite. Esto también nos hace proyectar el futuro, ¿no? Del futuro del barrio, de los barrios y de esa zona de la ciudad. Gracias, Marcela. Gracias a ustedes. Marcela Frauschenberger, que es la subsecretaria de Educación del Ministerio de Educación, dando algunos detalles de ese informe que hablaba de que la Pampa no cumplía con los días de escuelas, pero también este trabajo que se hizo durante todo febrero en la escuela 266, que es la escuela del barrio Esperanza o del barrio Reconversión, que estuvieron todas las familias, no solamente los pibes y las pibas, sino también la familia completa haciendo ese trabajo. Y también un dato: esa escuela ya tiene la capacidad colmada de poder recibir pibes, y tenemos que recordar que en ese lugar ya hay 108 casas entregadas y se van a entregar más. Así que las familias que quieran llevar a sus pibes en esa escuela, la 266, va a estar complicado para poder sostenerlos en ese lugar. Uh-huh, así es, Maurito. Bueno, son 7 barrios ya. Es bastante. Y va a haber más, son 15.000 personas viviendo en el sudeste de...